no sé, señora, ¿por qué piensa mal de mí? Yo no sé, señora, ¿qué le han dicho por ahí? Su hija y yo, señora, nos casamos por amor. Sé que usted soñaba un buen partido, algo mejor. Señora, usted, ¿qué va a saber? Solo se preocupó por encontrar, no importa quién, de buena posición. Señora, ¿quién le iba a decir tener un yerno así, aventurero y soñador, con una pinta así? Dice usted, señora, que yo soy un vividor. Y es que usted, señora, me ha juzgado sin razón. Su hija y yo, señora, nos casamos por amor. Sé que usted soñaba un buen partido, algo mejor. Señora, usted, ¿qué va a saber? Solo se preocupó por encontrar, no importa quién, de buena posición. Señora, ¿quién le iba a decir tener un yerno así, aventurero y soñador, con una pinta así? Señora, usted, ¿qué va a saber? Solo se pregunta.